Soy heraldo del rey, de un señor inmortal, y conmigo canta el amor. Soy hermano del agua, del viento y el sol, mi bandera es la libertad. Mi tesoro es la pobreza, mi alegría es bien florece, el amor que Dios me ofrece y tu amor. Soy heraldo del rey, de un señor inmortal, mi bandera es la libertad. Son hermanos los hombres, el lobo y el mar, las montañas y el ruiseñor.